Roy Multiverse. Para Ecovientos.com, julio 15 del 2015. Una vieja mina de carbón convertida en la recreación de un universo con plantas, tierra y rocas. El duque de Buccleuch y el arquitecto Charles James han convertido una antigua mina de carbón a cielo abierto ubicada en Lowther Hills, Escocia, en un universo de plantas, tierra y piedras. La mina de 22 hectáreas fue una monstruosidad industrial y puesto que ya no estaba en uso, los lugareños presionaron al duque para hacer algo con ella. El resultado es Crowick Multiverse, un universo compuesto enteramente por plantas, tierra y rocas. Los montículos representan la Vía Láctea y Andrómeda. También hay un tercer círculo que representa un supercúmulo de galaxias y otra que es un multiverso que es probable que nuestro propio universo sea parte de él. Los caminos lo circundan, uniéndose los diferentes montículos galácticos en un agujero negro en las cumbres. Un anillo de rocas espirales representa el multiverso, con más de 100 cantos rodados. Cada piedra representa un universo diferente y, en consecuencia, tiene diferentes leyes físicas. Una espectacular transformación para un espacio totalmente degradado por la mano del hombre. Tomado de Ecovientos.com, julio 15 del 2015.